bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Por fin somos 800. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. Te voy a decir que como 20 minutos antes de venir me daba mucha pereza, sí, venir a hacer radio. Pero lo de ser 800 y tener un oyente infiltrado en Pekín Express ha sido como el hype de la semana. ¿Tú te has dado cuenta que lo que es el entorno Colaboración Ciudadana, lo que sería la fundación Colaboración Ciudadana, todas las cosas ricas nos vienen de fuera? La web de Baleares, las informaciones así buenas de Euskal Herria. Todo no. Cosas ricas de Galicia. Aquí nada. No tenemos nada. A Cabrito, que tiene el mejor nombre de los 800, pero por lo demás. Eso, ¿sabes? Eso también le pasa a los gemelos de Pekín Express, que son, uno es lamentable y el otro es bastante peor, pero tienen la suerte de que por ahí andurrean catalanes. Dicen, pues yo salvo el culo. Uno es lamentable y otro es... ¿Cómo se puede ser tan retrasado? Pregunto. Y aparte hacer dos así, porque dice, bueno, a lo mejor uno es retrasado, pero el otro viéndose, mirándose que en el espejo, digamos, en su hermano, viendo que es así de tonto y de, bueno, voy a ser yo un poco más listo porque, sí, claro, para intentar ahí la escena esa yo creo que viene de mucho antes, de cuando está la madre de los gemelos, digo, sí, abierta de pata allí, quirófano, sale uno, el médico pilla grapadora, intenta cerrar, que no salga el otro, pero el otro ya está con la cabeza afuera y dice, la madre lo parió, porque ya saliendo ya dice, este no vamos a poder hacer nada bueno. Aparte es de la gente que no necesita pasar casting. O sea, sabes que esto hay cola de gente presentándose por ahí. Gente normal, claro, que se espera allí. Esos no, esos llegan así a la primera prueba, sí. Y lo ve y dice, ¿vosotros qué? Mira, nosotros aquí somos retrasados. Dice, no hace falta que pase ningún filtro, no, no. Más. Firmad aquí que ya vosotros entréis directo. Nosotros vamos a ir a dormir, pero como venga un ciego a la habitación, nos piramos de ahí de repugnante que nos parece. Hostia, mira, gente más maja. Y es todo así, ¿eh? Están faltando ya el respeto a los lugareños. Bueno, pero desde primer día. Pero no por falta de respeto porque lo haga a propósito, sino porque no saben más. O sea, no saben tener un trato, digamos, con la población de este planeta. Son así, de anormales y su código es ese, digamos. Supongo solamente encontrándose con alguien como ellos, a lo mejor logran entenderse. Ya, pero para eso deberían dejar de mirar al bombero. También, para mirar un poco. Luego la tatuadora, ¿no dirías que parece cualquier cosa menos tatuadora? ¿Quién es la tatuadora? Son dos chicas que van juntas. ¿Ah, sí? La que va como más extrovertida. Pues es generoso, ¿eh? Pero que son canarias o... ¿Esas son unas que son canarias? Sí, son canarias, las dos, ¿eh? Las dos. ¿Y son hermanas también o no? Yo creo que son colegas solo. Ah, vale. ¿Y una tatuadora? Una tatuadora, la más extrovertida de las dos. ¿Y eso pone abajo? También, si fuera puta, por decir... Yo no lo sé, ¿eh? Yo estoy haciendo así un comentario al aire. Si fuera puta no le van a poner abajo tampoco. Claro. Creo que se pone empresaria, ¿no? Cuando pasa eso. Se pone empresario, claro, sí. O cuando eres así, tiene algún... Seguro que hay algún empresario. El catalán no es... ¿No hay catalanes? De Tarragona o por ahí, ¿no? Sí, hombre, el bombero y la cuñada. La... Pero la cuñada es la... La hija de vaquero. La hija de vaquero. No, ¿es eso o no? Esa pareja son catalanes. Y hay otra de catalanes también, creo, vale. Estaba pensando que si a una es puta, pondrán empresario. Pero si es putero, también pone empresario. Claro. Que también cuadra. Dice, las dos cosas. Es que se juntan en el mismo local de negocio. Claro. Digamos, comparten un lado y otro de la barra. Bueno, eso era antes. Porque ahora con Adas con la auto, esto no se va a hacer. Bueno, eso espero. Copa América y esta cosa la metí por el orcate. Ya me parece que ha enviado las Olimpiadas esas de Barcelona a la mierda. Creo que sí. Que aquí no se va a hacer eso, solo fútbol base. No, si es que no se iba a hacer con nadie. O sea, porque aquí ni nieve. Ni ahí. ¿Tú has visto aquí algún trampolín de esos que se tiran así despechados? La gente así a lo loquísimo y aterriza. Lo de la resaca de Año Nuevo. A los 20 metros. Eso. Eso solo lo he visto ese día. Eso no. Se hace todos los días. Tú sabes, yo te conté que eso yo lo vi en directo. ¿El 1 de enero? No. Ah. Cuando estuve en Finlandia. Pero hay liga. ¿Cómo va eso? Lo del trampolín ese. Yo creía que era solo ese día. ¿Qué va? Pero yo lo vi en seco. Tú sabes. No sé si me lo has contado, me quiere sonar, pero. Eso es la de cosas que nos contamos que, claro. Que no hay que almacenar porque no valen para nada. Claro, claro. Luego, la de cosas que nos recuerdan los oyentes. No tengo ni puta idea, oiga. Pues yo cuando estuve en Finlandia. Estaba al lado, estaba una cabaña por ahí en un lago y había, vi de lejos así como unos trampolinos de esos gigantescos. ¿Puedo hacer un inciso? Dime. Estamos en el trampolín gigantesco, ¿eh? Como seres humanos, Finlandia, Bolivia, ¿con cuál te quedaría? Te lo he puesto facilillo, ¿no? Otro difícil, ¿eh? Hostia, yo creo que con Finlandia, claro. Vale, vale. Creo que Bolivia nunca ha ganado estas competiciones. No, no, 1-1, Bolivia no ha ganado. ¿Cómo sigue con el trampolín? Pobrecillos, tío, me sabe hasta mal, ¿eh? Por ello. Si volviste insultando. La mía estaba caliente aún. Ya, pero es que a lo mejor, hostia, ahora cualquiera insulta a nadie porque esto puede quedar grabado y. Yo te digo que si tú y yo hacemos el amago de entrar en una lista electoral. Bueno. Pues yo voy a la cárcel seguro. La farlopa es lo más sano que me van a sacar. Claro. Pues aquí no. Irene Villa ha pillado. Aquí, yo me acuerdo. Ahora nos vamos a ir. Estamos aún en el trampolín, gigante, yo me acuerdo, para que no te olvides. Yo creo que no había llegado al programa, el 11M. Los atentados de Atocha, los trenes reventados. Y ese día hicimos programa. Y el señor X dijo, bueno, menos hostias, que ese tren había más de un hijo de puta. Ya por eso. Ya no puede. El señor X ya no puede ser gobernante. Por muchas otras cosas, porque nosotros, claro, no conocemos a nadie. O sea, famoso. Nosotros, digamos, que insultamos a la gente así, a grosso modo. Gratuitamente. Gratuitamente. Pero que nuestro humor, o sea, no es negro. No. Pero o sea, el del Barbas este, el Zapata, eso no es ni humor. Eso no tiene ninguna gracia. Ni el chiste del cenicero, ni el de Irene Villa en el cementerio. Un poco más de trabajo ahí, ¿eh? Claro. Ahora los judíos se dan así como mal, ¿no? Como diciendo, hostia, ¿cómo se ha pasado con nosotros? Los judíos. Los judíos. O sea, están matando palestinos a patadas. Claro. Es que la gente se siente ofendida. Yo flipo porque este chaval se le ha ido la cabeza. Y digo, bueno, a ver qué ha dicho, ¿no? Porque digo, a lo mejor ha hecho una barbaridad. Y yo leo el chiste de los judíos y digo, joder, macho. Joder, digo, macho. Un puto cenicero, no pasa nada, claro, ¿eh? ¿Cómo están? Entonces nosotros, que no tenemos ninguna compasión de nadie, ni de nosotros mismos, a la hora de insultar, a lo loco, sin mirar, amigo, todo. Pero que esto no se hace a mala fe. ¿Qué va? Si tú haces, o sea, tú y yo, por ejemplo, nos metemos con los judíos, o con los gitanos, sí. O con. O los puteros, con los puteros, igual. Con lo que sea. Tú y yo no lo hacemos con maldad. Yo no tengo nada a favor ni en contra. Ni en contra. Lo mejor es eso. Nosotros lo decimos porque no sabemos qué decir. Pues decir algo. Yo lo que sí que te voy a decir que yo, acuérdate, trampolín gigantesco, que vamos a llegar al final del programa y se nos va a olvidar. Al leer lo de los 3.000 judíos en un cenicero, dije, yo pensé automáticamente, yo creo que no caben, pero voy a hacer un trabajo de campo. Entonces, te voy a explicar el trabajo de campo, bueno, a ti y a todos los oyentes, pero yo te lo explico a ti. He estado en mi casa jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días. Sí, 5 días y un poco. Bueno, 5 días vamos a ponerle. Fumo como 2 paquetes al día. Corraboro. Sí. Entonces, el primer día, para poder hacer mi proyecto, y como la dieta la llevo un poco ya menos. Me compré. Estricta. Un blister del área de Guisona de morros. ¿Lo visualiza bien todo el mundo? Bien. Pues cabe justo el tabaco de mío de 5 días. O sea, lo llené. Entre colilla y ceniza. Entre colilla y ceniza. Lleno un blister entero, ¿eh? Primero me comí los morros. Lo siento por los animalistas. Yo a cerdo ese tampoco lo conocía de nada. No, no es ni cerdo eso. Eso es, todos tienen la misma forma. Eso va con molde ya. Pero es que es eso. Que tú piensas que cada cosa que nosotros digamos, o sea, si no ofendemos un día a los vegetarianos, a los crudíveros, y si no, a los animalistas, y si no, a los toreros, o a los punky, y a si nosotros, no, a los punky, a los heavy, a nosotros mismos, a los empresarios, a los gays. Pero es que claro, si no, no podríamos hacer programa. Si nuestra intención no fuera ofender, que esa en realidad es la base de todo, haríamos un fanzine como el BOE, así de cosas buenas. Claro. Pero vamos a hacer una churrería nueva en No Barry. Pero que no es ofender, que no. Tú y yo comentamos. Que luego la gente decida. Pero la gente luego decía si se ríe o no se ríe. Yo no digo, hostia, cuidado que voy a contar un chiste. O sea, eso tú no y yo he nunca hemos hecho decir, vamos a hacer un chiste de judío que os vaya a reír. Eso. De hecho, en 20 años creo que no se ha hecho un chiste, claro, en este programa. Pasa que tú y yo tenemos que comentarnos algo de un judío o de quien sea. Y lo hacemos y ya está. Y a lo mejor alguno dice, hostia, mira, qué gracioso y tal. Pero, muy bien. Y a lo mejor dice, hostia, qué mala hostia. Qué mala hostia tiene, está tirando con bala. Es, deberían pedir disculpas. Probablemente. No se puede pedir, de todas maneras, disculpas. ¿Cómo nos van a caer bien los judíos si no nos caen bien los españoles? Claro. Y no nos caen bien los catalanes. Claro, claro. Es y los es de eso. Barcelona, que son peor que los de Girona. Es que es eso. ¿Cómo nos va a gustar? Claro. No nos gusta a nadie. Ya está. Nos gusta. A ver, cosas que nos gusten. Galicia, y no todas. Galicia, pero digo de humanos. Ah, de humanos. Ser humano. Mira, a mí me gusta Messi. Uno. El Lemmy, de Motorhead. No ha hecho cicatriz, pero está muerto. Ya está, no hay más. Te está contando, ¿eh? Ya, no sé. A mí es que me cuesta así reconocer. Que me caigan bien, digo. Que no me decepcionen continuamente. Claro, es que una persona te puede caer bien y a los cuatro días te puedes decepcionar. Y yo puedo fingir que sigue sin decepcionarme, pero claro. Ya me ha decepcionado 20 veces ya. Claro. Y decirle, es que eres de puta, yo te quiero mogollón. Pues yo soy de decir te quiero y abrazar y eso. Todo mentira. Pero no queda nadie. ¿Qué esperamos del humano? O sea, yo pienso a la gente esta que se siente ofendida y que tiene esto, hostia, ¿cómo es? ¿Qué esperas del ser humano? ¿Compromiso? ¿Qué? O sea, no, es que no sé qué esperamos de nosotros ¿quieres mismos. ¿Quieres que paremos rotativa aquí y focalicemos? En esa, me ha gustado esa frase de qué esperamos del ser humano, pero focalizarla. Es decir, mira, vamos a poner luz y taquígrafos, que se dice. Sí. Eso nos lo enseñaron a ti en la Facultad de Periodismo a la que nos fuimos. Y decir, ¿qué esperamos de Ada Colau? ¿Qué empieza ahora? ¿Qué esperamos? ¿Más columpio? ¿Churrería sin grasaza? ¿Qué? ¿Cuál va a ser? Porque la gente, yo he visto la tele estos días. Ahora me viene como flash Bárcena diciéndole cariño a la de que además la conozco. Y lo estaba viendo en directo y dije, no puede ser lo que está sucediendo. Va a la PM directa. Y yo soy muy amigo de su hermana. ¿Y por qué llaman a Bárcena a eso? Para no decir nada. ¿Para qué? ¿Pero por quiénes son esos señores? O sea, que Bárcena dijo, bueno, a ver, no sé con quién estoy hablando, con quién polla estoy hablando, porque yo estoy aquí haciendo su normal, pero no veo al otro lado, es retrasado, que está diciendo, pues yo soy yo soy un parlamentario, yo que sé, elegido democráticamente. Cuidado, ¿eh? A ver, claro, a ver quién eres tú, ¿eh? Porque yo tampoco te he visto. ¿Te sabes el fascista que llevas dentro en un simplaz? Claro, no lo había visto en mi puta vida. No sé quién es ese. Para a Don Luis, así, quererlo abochornar ahí, ¿no? Claro, cuidado, un respeto. Sea lo próximo, llamar a pequeño Nicolás, joderle también la siesta. Claro, pero ¿qué quería? ¿Qué buscaba ese señor? ¿Qué buscaba el Luis? Porque Luis ha ido allí. Luis no puede decir nada. Ha ido a pasar el rato. O sea, Luis ha ido a pasar el rato. ¿A qué crees que ha ido? Luis está en su casa, le han dicho, le han llamado por el Skype, que eso hace una escandalera, claro, que va a apagar el ordenador o responde. Y se ha puesto ahí y le ha dicho, que yo no tengo nada que decir, hombre. Si tuviera algo que decir, os pediría dinero a cambio. Soy el tesorero. Claro. No voy a hablar gratis. No, pero usted cree que. Tío, pero. O sea, lo que cree ese señor o no crea, a ti te importa, pero. ¿Qué quiere investigar? O sea. ¿Qué quieren investigar esos señores que están ahí sentados? ¿Cómo se roba? Eso es. Claro, Parlament de Cataluña dice: no, es que aquí estamos con la comisión de yo qué sé. Aflójate, que ese tío está robando dinero y llevándolo a Suiza. O sea, que te va a explicar a ti lo justo. O sea, claro. Claro, es que esas cosas no se explican. ¿Qué quieren? O sea, cuando llevan a un tío de eso a una comparecencia, sí. ¿Qué esperan? Que les diga: hostia, sí, tal, este me firmó aquí esto y le di. Claro, no. Ellos a lo mejor intentan buscar ese tipo de cosas, pero las investigaciones no se hacen así. Es en como la vida. El otro día, con esto de Zapata, ha salido así como el debate de que en Twitter los que cometen delitos, porque para ellos eso son delitos, de insultar a gente o a Irene Villa, eso, se amparan en el anonimato. Eso lo dicen en todos lados. Pero que si te pegan un tiro por la calle tampoco te dejan su DNI en el bolsillo. O sea, que tampoco sabes quién ha sido, ¿sabes lo que te quiero decir? Que creo que anonimato debe haber en todos lados. No entra un tío en el banco y dice, mire, mi NIF es este, ya puedes llenarme la saca de dinero que me lo llevo todo. No te dirá quién es, ¿no? No, pero... Y van capuchados, o sea, el anonimato... Vamos para un momento. Vamos a dar un consejo a los oyentes, 800, ¿eh? Si vayas a cometer un delito, anonimato de puta madre. Pero, hombre, si puedes elegir, ¿eh? Pero ¿qué clase de delitos se cometen a través de un mensaje de texto? Que no es más que eso. Es como si yo a ti te envío un mensaje de texto y digo... Lo jodido es fatal. O lo que sea. O y sea, emoticono. Eso no es un delito. Un delito es irte ahí a Israel, supongo, y liarte a machetazo con la gente. Supongo que eso es un delito. Pero tú, enviar un mensaje... Ahí, hacer la gracia o repetir un chiste o lo que te salga de los huevos, eso no es un delito. Eso no es un delito. Eso es pasar el rato. Yo eso le llamo. O sea, ¿que hay manera mejor de pasar el rato? Probablemente. Por eso tú y yo no tenemos Twitter. El Twitter que tenemos. Yo lo he usado un día para escribir a punto pelota y ya está. Y la que se lió porque me revolvió el mensaje, me volvió a Facebook, lo tuve que quitar de Facebook. Bueno, no es fácil, ¿eh? Pero eso. Tú y yo no tenemos tiempo para esas cosas. Pero eso... que a nosotros, oyentes, ¿te acuerdas cuando teníamos Community Manager? Sí. Esa tía dijo que nosotros lo petábamos en Twitter, ¿eh? Claro. Y nunca lo hemos hecho ese filón. Pero ahí sacamos oyentes. ¿Pero de qué sirve petarlo o no? Pues hablar con Salvador Raya. Gente claro, o sea, cosas así, ¿no? Claro. Porque tú, claro. Sí, Marcelino sí. Oreja, que no sé si está vivo o muerto. No sé, ¿eh? Yo no sé, pero la gente tiene mucho tiempo libre y le da como mucha credibilidad a lo que sería como un WhatsApp o un mensaje de texto o lo que sea. O sea, un comentario tuyo que lo puedes hacer en el bar o lo puedes hacer a miles... O sea, que sea en Twitter, digamos, ese comentario está más penado que si tú lo haces en el bar a cinco colegas. Está más penado. ¿Por qué? Porque en el bar no te denuncia nadie, está todo el mundo comiendo Gilda y bebiendo Quinto. Pero a lo mejor un pavo se va a los juzgados y te dice, mira, que estoy escuchado en el bar... A un tío que estaba diciendo que los gitanos fatal. Te voy a decir... Claro. Me acabo de iluminar. Te voy a decir que está el otro lado. Que el otro día yo estaba en el pueblo donde voy... No puedo decir nombre. Claro, como claro. No puedes decir. Anonimato. Luego hablaremos de la riada, pero no diremos el nombre de tu pueblo. Tampoco. Pues estaba allí robando wifi en un bar, tomándome un café. Y vino un chaval allí, salió del bar a fumarse un cigarro. Yo no lo conozco de nada, no lo había visto en mi puta vida. Ojos saltones, rubio, lo dio por si alguien lo quiere detener. En el anonimato. Y me dice que tú no eres de aquí. Digo, bueno, yo ya no soy de ninguna parte y estoy trabajando, no estoy para ti. Me dice, yo voy a ir a Barcelona este fin de no sé qué. Digo, puta madre, allí hay sitio para todo. Y acto seguido me dijo, y la culpa de que vaya son 25 gramos de farlopa. Que dije, mira, me parece correctísimo esta sobreinformación a la que me acabas de someter. Eso no es necesario tampoco. No, ¿tú se la has preguntado? Yo no quería ni pillarle, si allí es mala. He pillado años y años, es malísima. Claro. No os metáis eso. Pero tampoco deis datos así a lo loco, ¿eh? Claro. Que yo podría ser un guripa, no tengo mucha pinta. Claro. Igual de secreta sí, a lo Cabo Vadillo, que es un tío del que no vamos a hablar. Pero igual sí. Que me vienen flashes, adulto. Me viene otra cosa que me escribió el otro día, el de los superhéroes. Madre mía, tío. Joder. Madre mía. Y ahora, como Ilvano, yo esto. Para no romper el guión que hemos hecho. ¿Tú viste el último pesadilla en la cocina? Yo ya no lo recuerdo, el último tío. Pesadilla en la cocina. Yo lo vi repetido. Pero... Ah, el bareto ese que. Pero Walter no, ¿eh? No, el no. Siguiente. Uno que son dos colegas. Que se ponen ahí de chupitos a como a lo loquísimo. Ese. Pues se ve que el dueño iba a clase con el de los superhéroes. Que me escribió. Hostia. Oh, chaval. Que se hacía pajas delante del otro para demostrar que se corría y de todo. No vamos a hacer. No vamos a poder ser políticos nunca, tío. Es que se nos va. Cuando nos dan esto tan goloso, se nos va. Pero todo lo que nos diga. Aparte no lo creemos, pero sin pasar por ningún filtro. Bueno, o sea, bueno. La mudanza no me la creo. Y que tiene que pasarlo a tinta tampoco. Lo que se refiere al dibujo que lleva un año haciendo, eso. Todo lo demás si no lo creemos. Yo le doy credibilidad a todas esas cosas que hay gente que necesita. Hostia, pero esto, ¿cuál es la fuente? Yo no necesito ninguna fuente. Y me dice, no. Yo conocí al chaval ese, se hacía paja eso. Y le digo, mira, porque lo he visto y sé que es verdad, claro. Pero si no lo hubiera visto, también te doy la... Claro, y que los periodistas podemos no citar la fuente en un juicio. Claro. Que eso se permite. A mí me fascinó de ese programa, ¿tú lo viste? En el que estaban así como... Lo vi luego repetido, pero como ayer volví a ver el de Walter, porque tenía ansiedad de volver a ver a Walter, que me ha agregado como amigo en Facebook y todo, esto es la locura. Pues se me ha borrado el otro un poco, pero la chupitada general me acuerdo. Que trabajaba padre y madre, eran los únicos que trabajaban en la cocina. Sí. Aparte de tener hipotecado como todos sus bienes por el local ese, eso bien. Y entonces el resto, lo que sería el dueño con todos sus colegas, que supuestamente trabajaban allí, se metían como 5 o 6 cervezas al día, 2 cubatas y yo que sé cuántos chupitos. Pero eso todos los días, ¿eh? Así. Eso va súper bien. Y entonces mientras que estaban así, como despachando así, sirviendo las mesas, sí. Se iban al bar de frente a pegar así como una escapada. Y se metían. ¿Ah, sí? Y se metían ahí. Que los trincas metiéndose una cañeja. Te voy a decir, muy bien tirada. O sea, veía la imagen y la espuma bien rígida. O sea, muy bien tirada. ¿Qué te parece? Unos camareros. ¿Por qué no te tomas la caña en tu bar? Que es gratis. Ya. No debían ser catalanes, ¿no? Esos. Eso era Madrid, lo menos. O España. Eso era Madrid, sí. Guadalajara o Toledo o algo así. Eso es todo, ¿no? Madrid, de, ya. De esa gente. Ahora y está Manuela, esto Madrid. Súper bien, los padres llorando ahí diciendo: mi hijo es un desgraciado que nos va a hundir y eso. Y el hijo súper preocupado, ¿eh? Se le veía afectado. Se le veía afectadísimo, ¿eh? Eso decía: claro, ¿qué voy a hacer aquí? Que me ha venido. Se me echa a perder el limonchelo, que lo tengo que meter aquí todos los días. Eso se jode en nada, se queda pegado el azúcar. Está súper bien. Yo no sé qué haría en un bar así si llego y se sienta. Bueno, que una vez se sentó un camarero. Estaba yo. Fui a un restaurante o no sé qué esto. ¿Solo? ¡Ah, no! ¡Pero si yo he ido contigo! ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Tú no te acuerdas una cerda en un sitio que fuimos a Gracia? Que había una camarera que era como muy cerda. Ah, sí, sí. Una señora. ¿Hiciste una cena de la radio allí? Se hizo una cena de la radio de la mala persona que era o que algo así. Que tinerfeño pidió fideuá en un sitio de carne. Me acuerdo yo. Que estábamos así como súper indignados. Esa señora se sentó en nuestra mesa. Te maltrató esa mujer, ¿eh? Hostia, pero que no se me va de la memoria y no la he vuelto a... Hostia, porque fue esto un shock, esto que tú vas como a un sitio... A enseñárselo a tu gente. A enseñárselo, que dice esto... Esto va a molar. Y la señora se coge una silla, se sienta al lado tuyo y te dice lo que tienes que comer. Que me acuerdo que el señor X dijo... Tráeme yo que sé. Y dijo: pero si eso es una mierda, hombre, espalda cabrito. O yo que sé, que esto. Que el chaval se me dio así como superado. Y dijo: vale, vale, tráemelo. Sí, sí, que dijo. No fue cuando dijo: pero ahora vais a comer todo fideuá. Sí, sí. Porque sí. Había empezado Ultraman con la mierda. Hostia, ¿dónde está la Ultraman? Hay que encontrarlo, tío. ¿Y dónde estará esa señora? Muerta, espero, ¿no? O sea, está en una cuneta. Viva o muerta, pero una cuneta. Y si, la, hostia, Hostia, yo ayer para ir a buscar los vinilos esos que te comentaba antes en privado, fui por una carretera que no ha habido nunca. Rollo Tarrasa, Bacarices. Hostia, eso está lleno de chavalas, tío. Sí, sí, en silla de camping. Ahí. Madre, estuve por pararme, pero no, de putero no, No, no. A echarme novia a o algo. A preguntar. Madre Dios, cuántas chavalas, cuántas rubias, tío. Es más, todas esas carreteras. Todas las que comunican Castelbisbal con Sabadell o Bacarisas con Tarrasa o todas le llaman la carretera de las putas. Es toda la misma. Son diferentes. ¿Se le puede poner a GPS? Carretera de las putas. Son diferentes, pero tú cuando haces. Hostia, y para llegar allí te dirán: esto sale la carretera de las putas. Y dices: joder, es que, claro, sé cuál es, pero como hay tantas, digo, ya que no sé a qué putas te refieres, porque, claro, la carretera de Rubí a la. No, la carretera del Papiol. A Rubí también le llama la carretera de las putas. Pero es que nunca he ido al Papiol, tío. Tía, joder. Lo tengo pendiente en mi viaje. Tiene castillo y todo, chaval. Castillo medieval. ¿Cuándo me va a llevar? Quiero ir al Papiol, tío. Y al Loro Charlie, tío. Un día te Pero voy. Coche, Ruta. Nada de andar ni bici ni polla, coche. Un día te voy a hacer ruta por... Papiol quiero ir un día que haya mucho atasco. ¿Cuándo es bueno? Ahora mismo. Ahora mismo si vamos para allí, joder, ya está. Atasco, fenomenal. Luego un bocata en Loro Charlie, tío. Luego ya vamos hacia Poliñá. Hacemos un Loro Charlie. Y, hostia, no sé, un baricentro ya. Quizá puedo cerrar el círculo. Así como bueno. No es mala, ¿eh? ¿Tú te crees que no se apuntarían oyentes a esa ruta si alquiláramos un minibús? Joder. Igual se viene peña, ¿eh? Y claro, yo conduzco y tú con el micro explicándole. Mira, aquí, hombre, tenéis la... Exactamente. Calentadores Ferrosa y empresas de mil maneras. ¿Tú sabes que ahora en el Parque Güell han prohibido como que tú des explicaciones así en voz alta de la obra de Gaudí? A título personal. A título personal. O sea, tú, por ejemplo, vamos los dos. Sí. Yo que soy de Carmelo, sí. Tú que no lo eres, y a lo mejor no tienes los conocimientos de Parque Güell que yo tengo. Lo que rompe baldosa siempre ha sido más allí. Lo que es mi experiencia a lo largo de los años. Te voy a decir cada colado a Nova Barri, no va Carmelo, porque tenemos otro caché. Pues yo entro contigo así en el Parque Güell y entonces yo digo, pues mira, aquí tienes todo el baldosín este roto. Estaba entero cuando lo pusieron, ¿eh? Son sido los chavales. Las columnas torcidas y te viene un señor y te llama la atención y dice... Se acabó la mierda esta. Usted no puede dar ninguna explicación de lo que es esto. Y le dice... Estoy aquí diciéndole a mi colega y dice, no, porque usted está ejerciendo de guía y entonces tiene que ser un guía profesional. Si usted no está titulado, no forma parte del patrimonio de la humanidad y de todo esto, usted no puede dar ninguna explicación. A lo mejor sí que puedes decir, o sea, no puedes decir, estás allí dentro y por ejemplo puedes decir, hostia, pues Gaudí, yo te puedo hacer un comentario. Antonio Gaudí. Antonio era una excelentísima persona, aquí está. Todo eso, fatal. Pero por ejemplo, yo en voz alta te digo, pues ahora cuando nos metemos detrás de ese arbusto y nos comemos la polla. Eso bien. Igual al ser, supongo que te llama la atención alguien de la autoridad, ¿no? Sí, de su autoridad, de la de ella. Igual se le puede decir con un poco más de tacto de, mire, son las 10:30 de la mañana, me parece muy precipitado por tiempo, ¿eh? Ahora, si me quiere comer la polla, usted ya puede empezar. Algo así como, para no ir a fuego, a cuchillo no. Wow, y te deben de detener y todo, o sea, porque tú imagínate que... Pero ¿cómo le cuentas luego? ¿Sabes cuando vas al cuartelillo el que teclea muy lento? Claro. Que pone el alma lenta, teclea siempre. A dos dedos. A dos dedos o uno, a veces. ¿Cómo le cuentas? Claro. A mí me han detenido por contar una historia. Y te viene la patrulla. Claro, te vendrá, supongo, la patrulla. Que van a casa tu madre y puñetazos en la boca y todo. La poli es así, ¿eh? Claro. Para sacar un callejero es lo que tengan que hacer. Claro. Te viene así la patrulla y dice, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Y dice, está este hombre diciendo que a Gaudí lo atropelló un autobús y fue un tranvía. Y está aquí como corrompiendo la historia. Corrompiendo la historia. De ahí te pasan al cuarto ese que te tienes que poner en cuclillas para ver si llevas droga en el culo. Puto sin vivir. Pero bueno, a lo que íbamos. Trampolín gigante. Vamos a ello, va. Hostia, ya se me ha ido. Pero queda como tiempo para trampolín gigante y relato. Sí, hombre. Sí, porque luego tenemos que hablar de Zapata, que no hemos hablado. Zapata. Sus camisas y sus cosas. Y que todo el mundo era Charlie Hebdo, ¿eh? Cuando los chistes eran de Mahoma. Ahora, cuando no tiene Nevilla, claro, sale el José Antonio Primo Rivera que llevan dentro. Y todo el mundo así como llamándole al chaval, que si gordo, que si duchate, que si aprende a vestir. Cuidado, también. Cariño. Cuidado por este vocabulario, que ese señor se pone, que no escoge muy bien las camisas. Que son como así de frío, que estamos de al campo. De al campo, pero bueno, deja, chaval. Pues eso, que estaba yo en Finlandia. Sí. Y vi unos toboganes de esos gigantes. Pero era verano. Era verano. Y no había una gota de nieve. Y yo dije, hostia, desde ahí es donde se ven tirar así a lo loquísimo, sin conciencia, ¿no? Es grande eso, ¿no? ¡Buah! Pero, desde lejos, pero que flipaba. Y voy a acercarme a verlo. Claro. Me acerqué yo por allí. Eso estaba así, aprovechan. Como no tiene muchas colinas, aprovechan así una colina para darle altura a eso. Y con unas escaleras para subir hasta allá arriba. Y, hostia, me lo miro así de cerca. Tú sabes que de cerca se ven las cosas diciendo, hostia, macho. Esto es... Se impone, ¿eh? Es que crees directamente que es mentira. Dice, esto es mentira, pues aquí no se tira. Esto lo han puesto aquí, luego hace un montaje diciendo, el que caiga por aquí, o sea, no llega ni de coña. Y escucho así como un ruido así, atronador. Y miro para arriba y me veo un niño tirándose, pero en seco, con la mierda esa, unos esquís, pero esquís de seco. Esquí con rueda, a lo mejor, ¿eh? No, no, no. De seco, por la rampa esa de madera, pero así, a muerte. Y encima, claro, madera contra madera, eso pega un ruidaco. Digo, esto es el... No. Y me lo veo volar así, con los esquís, con los dos palos, unos esquís como grandísimos, así, de madera. Y digo, hijo puta, te vas a matar. Y pegó un leñazo y aterrizaban sobre una alfombra de césped esta artificial, del, claro, de cartón. No había nieve, nada. ¿Qué va? Sobre eso, pero que lo estaba regando otro. Uno estaba con la manguerica regando para que eso patinara un poco. Y pegó un cacharrazo ahí, tal, esto. Me quedé así en blanco. Digo, esto es el puto futuro, los putos amos. Eso nos van a rescatar. Y vino, que tenía a lo mejor 12 o 13 años, el niño. Y estaba yo aplaudiéndole ahí, abrazando. Eso sí que es para hacerte fotos ahí con él, diciendo, pero serás hijo puta, digo. Y el entrenador me clichó, porque tenía un entrenador. Anda. Y como que no le moló que le dijera a los chavales que fenomenal. ¿No te gustó? O sea, que estaba así como serio, diciendo, no digan nada, que se lo van a creer. Y se están aquí, arriba, se vienen arriba. Y a cargar con los cacharros eso. Y otra vez se pegaban todas las escaleras esas andando, subiendo, y otra vez se tiraban, pero que eso tienes un margen de error de 0,1. Que de ahí se te tuerce eso. Eso es la muerte. Eso es muerte segura. Porque con nieve, a lo mejor cae un poco en blandito. Que pega ya un talegazo. Pero eso en seco. Ya es demasiado. Hostia, yo, esos padres llevan ahí a los hijos a hacer esas cosas, los finlandeses. Hay gente que llevaba a los hijos a Cantunis. Claro. Iban a pillar y se iban al crío en el coche. Lo veo mucho más seguro, ¿eh? Hombre, ¿qué eso? Te puede llevar un cucharazo, a lo mejor. Claro. Hostia, a lo mejor los padres de aquí, de este país, a lo mejor piensan que su hijo hacen como cosas extraordinarias, porque tú sabes cómo son los padres. Una hostia, tirolina. Que mi hijo, hostia, que sabe hacer cubo de Rubik o alguna cosa así. Cuidado, que en Finlandia están ahí tirándose a lo loquísimo. En pleno verano, ahí con la calina, ahí a muerte. Que a lo mejor, como mucho, haciendo eso, ¿qué puedes ganar? Que a lo mejor te den una medalla, a lo mejor. Partirte las dos piernas. Y partirte las dos piernas. Que eso no está pagado, supongo, ¿no? Eso no se paga, eso no es fútbol, ¿eh? Eso no es fútbol, claro. ¿Qué va? Bueno, vamos a pinchar una canción. Vamos a seguir pinchando canciones de bandas que tocan en el Resurrection de este año. Para ver si me dan la entrada. Sí, tío. Hombre, lo tiene. Con esto lo va a dar seguro. Y además se la vamos a dedicar al vasquito de Pekín Express, porque son Berri Charrac. Sí. Yo me imagino que le gustará. Hombre, seguro. De su disco Hayo Música Il, un temazo. Oreca. We'll be right back. Bueno, ¿eh? 37 minutos de programa. Madre mía. Pasa el tiempo volando. Y aún no hemos hablado de Zapata y de los gemelias. Ni de Colau tampoco. No hemos hablado de nada. Yo soy ya, fan, tío. Ya está la alcaldesa aquí. Pero yendo a currar en metro, desahucio. De todo, como tiene que ser. Lo bueno, eso también estará mal, supongo, ¿no? A mí me gusta. A mí también, hombre. La teníamos que haber votado, tío. Pasa que me pilló en Berlín y a ti haciendo montañas por ahí. Hostia, esto no funciona así. ¿No te funciona demasiado bien? El otro día me pasaron el audio ese de anfetamina. Sí. Pero hostia, es muy corto para hacer la cuña. Ya. Tengo que inventar algo. Bueno, va. ¿Estás preparado? Sí. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que gracias a él se ha conseguido que haya 800 personas que supuestamente les gusta no sé el qué. Ya. Si el Facebook. Igual llevan 20 programa, años esperando que... Que pidamos disculpas por algo. Claro. O ¿cómo pasa? Porque tú te puedes asociar a una cosa de estas para porque te gusta o porque no te gusta, ¿no? Claro. Supongo. Para espiar. Para espiar, ¿no? O a lo mejor la mitad son espías. Igual es la competencia, programas así. Exactamente. Los guionistas. Claro. Así le va. Sí, así le va a todo el mundo. Yo voy a pedir el Ondas este año. Claro, hombre, eso se pide, ¿no? Eso hay que pedirlo, si eso no... Eso hay que pedirlo, si no, no te... ¿Y hay algún correo para escribirles o algo? Será info@ondas.es o algo así, ¿no? Claro. Yo lo mando eso. Escribimos. Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Proceso... ¿Qué? Que no tengo música de fondo ni nada. ¿Por qué? Hostia, porque estoy en otras cosas. Joder, chaval. Hostia, te iba a poner relato... ¿También podría ser dejado esa? ¿O no? No, eso no sirve. Ah, hay que buscar una de esas que luego me pegan a mí la chusta de qué era lo que sonaba en el relato tal, como si yo lo supiera. Ya está, esto ya lo tenemos. Flamenquito. Esto ya lo tenemos. Bueno, pues así pues pasamos los días aquí en Democracia. Pues un relato que se titula Proceso de Cambio. Y al despertar, seguí allí, tumbada, boca arriba, completamente sudada. Su noche había sido una guerra sin cuartel, una suerte de pesadilla de la que nunca creyó poder despertar. Pero despertó y pasó más de media hora contemplando el techo de su habitación. Esa fue la porción de tiempo que pudo aguantar sin levantarse para ir a mear. La misma exacta porción de tiempo que era capaz de soportar despierta sin encender uno de sus cigarrillos. Fuera, al otro lado de la ventana, todo parecía no sufrir modificaciones de ningún tipo. Los días se amontonaban en el suelo tal y como iban cayendo de su calendario, en riguroso orden de llegada, bañados en el tono gris que otorga el clima y en el amarillo que produce la nicotina. Fuera, al otro lado de la ventana, el calor parecía empeñado en fundir el alquitrán. Este verano se ha anticipado, tanto como lo hicieron los últimos 100. Y seguimos mostrando la mayor de las sorpresas cada mes de junio. Y hoy, también. So don't stay, full mouth, in close fits, places, with memory, so don't stay. Lo único novedoso en el ambiente era la pesadilla que acababa de dejar atrás. Iba aglutinando un reguero de flashbacks que, poco a poco, se iban encajando como piezas de puzzle, dando un sentido a la historia. Y, viéndola ahora desde este lado de la ventana, tampoco parecía tan terrible. Al menos no más que un martes cualquiera en Ciudad Monstruo. No más que hoy. No más que aquí y ahora. Tal vez, se preguntaba ella, la pesadilla real era despertar. O tal vez contemplar un mundo tan grande desde una ventana tan pequeña. Fuera como fuese, algo no encajaba. Se podía permitir el lujo de asumir esas pesadillas como parte del show. Pero no más. Admitir todo lo demás le venía muy grande. Y hoy, aquí y ahora, había tomado la determinación de iniciar el proceso de cambio. Encarar una nueva vida con todas sus consecuencias. Acabó su cigarrillo y estrelló la colilla contra el cenicero. Después, tan solo un par de minutos después, volvió a su cama. Volvió a dormir. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenialismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablemos del milenialismo. El milenialismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría sin ¿Pero no te sientes en la mesa? Que la tiene que sujetar Campillo si no se vende. Pero yo soy de Marruecos. Yo nací en Oral. Cuidado con la mesa. En África. Fernando, ¿quién marca? Vamos a cargar la mesa, por favor. No se deja hablar, porque a mí la riqueza es católica, fea. Bueno, bueno, queda un cuarto de hora, ¿eh? Como la remontada, ¿eh? O sea. Ahora donde tenemos que sacar nuestras mejores armas. Bueno, nos queda Zapata, Gemeliers. Gemeliers. Y a Adacol. Yo pondría antes a Adacol, sí. Ahora va a ser la mierda esa de Madrid, el que viene Gorbachov y toda esta peña, ¿no? ¿Viene Gorbachov? Que se ve que hay como un encuentro así de grandes mentes. Pero Gasol, ¿eh? Gasol, claro, o sea, te ahí digo. Ya me he apuntado. Claro, no, hombre, o sea, pedido pase prensa ya. Pero pase prensa, lo que me extraña es porque no nos han llamado a lo mejor a nosotros. Como... ¿Para grandes dar una charla? Claro, grandes pensadores, así, gente así como que mueve el mundo, ¿no? Porque eso van como lo bueno. Como lo bueno del planeta, ¿eh? Pero Gasol, pero el grande, ¿eh? El grande. Pequeño no. Gorbachov. El... Lady D. Peña de esta, ¿eh? Corina, ¿eh? Corina, claro, el cocinero ese de Mercedes, de la estrella esa. El de la Pacheco, la Pedroche. El de la Pedroche. O sea, como de cada uno de los... Guardiola, loquillo. Claro, sí, ¿eh? Exacto, exacto, exacto. Lo mejor... Las de Banco Santander y exacto, de todo. Exacto. Lo mejor... Y esa gente va cobrando, ¿eh? Que eso, hombre, Gorbachov no va a sacar. Y a cama puesta, ¿eh? Claro. Putas, farlopa y... Claro, claro. De todo. Pues va así lo más... Hostia, tú imagínate en un acto de esos, ¿eh? Que estás ahí sentado a lo mejor con el presidente de la Caixa. Si solo o con alguno. La credencial esa que llevan colgada es un DIN A4 ya. Claro. De los permisos que tiene eso. Claro. Que tú no estás así... No estás en Festimad. O sea, que estás en un sitio donde hay gente de el señor Google. A lo mejor estás así como cogiendo en el buffet antes de la... Porque estos congresos... ¿En el dónde? En el buffet. Ah, vale. Antes de estos congresos siempre hay un buffet así como con bollitos pequeños. Hombre, y tomate cherry ese, ¿no? Y tomate cherry. Lonchas de queso. Así cortado, como muy bien metida en campanas. Sí, pero qué plastiquete. Que eso no lo cojáis. Que eso es plastiquete todo. Así. Y la gente... Se echa... levanta la campana como si de ahí fuera a salir un conejo de una chistera. Es una puta mierda de... Que se echa un cuenquito de eso. De riñones. Que yo he visto gente de esa en buffet que en vez de irse a por los curasanes, a por lo bueno... Lo rico. A por lo rico, por algo así, intentar salvar la papeleta... Se coge un pan de esos que no se ve el pan de las semillas que tiene, espolvoreado ahí como de mil eso, y se llena un cuenco ¿Cómo se llaman las hierbecillas esas de Welly. Cuneta? No, la hierba. Canónigo. Canónigo, eso. Se llena eso y dice... Yo con esto voy cenado. En la falopa no deja meterte mucho papeo, ¿eh? Yo siempre he creído que estaba relacionado. No te va a meter un gulash húngaro. Voy a disfrutar. Claro, yo que he estado en algunos acontecimientos de esto. ¿Qué dices? Joder, chaval. Pero así como... Tú vales más por lo que calla que por lo que vale. En hoteles de estos Hilton que he estado yo y todo, de 5 estrellas así, con la peña ahí. Y el delante mío, cogiendo así como un cacito eso de canónigo, esto, y una tarrina esa de mantequilla, diciendo, hostia, ¿cómo lo voy a disfrutar? Y yo, claro, me mira mi plato, me ve 5 croissants. ¡Buah, una lata de atún! El todo rociado de Nutella por encima, así, 2 tazas de café, diciendo, joder, el hijo puta este sí que... Porque yo voy a lo digo, a ver. Este es de los que te mira y con la mirada te está diciendo, a ese ritmo te vamos pronto. Bueno, ya veremos. ¿Qué eres el pitoniso de aquí, de este garito ahora o qué? Ya bueno, veremos. Detrás de mi coche corre 7 veces menos que el tuyo. Pues igual te mata tú antes. Y que la gente esta bebe Nestí, cosas así, ¿eh? No, y Wesley. Y Muesli, que eso que ya mira, son a mí como eso. Unas virutas que se tiran a la leche fría. ¿Eso para qué se come? Si eso es pienso gallinas o cosas así. Y yogur líquido. Yogur, eso no. Mitad zumo, mitad leche. Esas cosas. ¿Verdad? Qué cerdada, tío. La leche, ya el estómago ya te da eso. El hombre, zumo, hombre. Eso, el zumo tal como entra en contacto con la leche, empieza a cortar la leche. Lo que estás haciendo es un puto yogur de piña. Sin trozo encima. Estás destrozando el estómago por dentro. Claro. Y tú no, esto es bueno porque te hace regular el tránsito intestinal, claro. O sea que te estás cagando vivo. Eso para ti, que no lo tenés regulado. Yo tengo eso, hombre, reguladísimo sin meterme toda esa mierda. Está la flora esa que el Jardín Botánico de Blanes ya le gustaría tener la flora como la tengo yo. Pues te estás en una mierda de esa que... Oye, está... que llaman a rezar o algo, ¿no? Un poco. Con perdón de los musulmanes que nos escuchen, No sé qué he puesto. Hostia, esto es la versión original de Guerrero. La película, ¿la has visto? No. Hostia, es una película que dice mucho acerca de nosotros. Vale, ya me la apunto. Sí. Guerrero americano. Pues eso, que están ahí, yo qué sé, el señor La Caixa, así codeándose con el señor Indra, con el de... ¿Quién es el señor Indra? Hostia. Indra. No, Indra, es como una empresa. Ah, yo quería decir el de... No, el Indra. Don Pantuflo. Ese, el Don Pantuflo que va a ir a la mierda esa, por favor. Se lo echan a patada, hombre. Te estoy hablando de gente... que era Pantuflo, digo, joder, ¿con quién se codea? De ahora, gente que está arriba. Este Dios, pues no me llama, está llamando a esta gentuza, tío. De gente que está arriba. Indra. ¿Tú sabes la empresa esa que no sabes qué hace, pero que así como que...? ¿Consultoría? Consultoría. Como el gobierno... NOS y esas. Yo es que una vez me metí a... No sé. Eso es una empresa así como que lo abarca todo. O sea, rollo así ferrovial o ACS o... Que tú no sabes verdaderamente qué hacen, pero como que lo es todo. Lo es todo. Así a lo... Y para eso se inventaron palabras de esas como consultoría, fundación, patronato. En patronato, ya. Pues estás ahí codeando, está el señor Indra a un lado, el señor Fainé de la Caixa al otro. Así, diciendo, hostia... ¿Te queda el bolo de Gorbachov? No, es que quedaba así en ver el de Saddam Hussein. No sé si le llamará o no, está muerto. No, igual. Yo he entrado en un conflicto. Yo creía que estaba muerto Quique San Francisco y se ve que no. Yo ya no sé. Se ha muerto tanta gente en Facebook en poco tiempo. Y ahí vas como a aprender de los grandes. Claro. Ahí va. O sea, ese señor se sienta ahí, te da una charla, te dice, mira. Baja un poco la música de fondo, que yo no soy Charlie Hebdo. Y entonces te cuenta sus cosas. Pero que no te fume ni un piti, ¿no? No, que te has metido el yogur cortado ese y te vas a cagar vivo. O sea, no te fume un piti. Estás destrozado de eso, de la mermelada de mora y toda la mierda esa que te has metido. Y hostia, a ver si esto, el cubito ese de leche que te dan, que eso debe ser veneno para blanquear. Un jarro de café. Qué mal trabajo envasar esa leche en esos cubitos tan pequeños, tío. Pues todas esas cosas. Azúcar moreno. Te ves una de azúcar estas. Azúcar en roca, como la farla buena. Es que viene en roquita ahora, ya. Esto se está mojado. Te ves la conferencia de Gorbachov, te dice perestroika, o sea, los clásicos, ¿no? Todo, todo. Perestroika, concierto de Scorpions, la mancha esta, la todo. Plaza Roja, todo eso bien. Y te da la hora del lunch, porque esa gente tampoco te creas que era que tiempo justo. No te equivoco, el brunch primero. Breakfast, brunch, lunch. Va por ese orden. Te viene, que dice otra vez. Brunch, que... ahora te toca. Ahí algo saladito. Claro, ahí te llega ya las mismas cazuelas esas plateadas. Eso debe tener un nombre, ¿no? Lo que la tapa esa de metal que se levanta. Que así. Se levanta, eso debe tener. No sé. Pero son ya huele. Cubeta. Igual que por la mañana, el olor no es fuerte. No, ahí ya. Ahí ya fuerte, o sea, dice. El ravioli ya cogido. Ay, hostia. Ya. Y entonces, el señor muy atento que te va a servir la basura esa, te dice. Antes de levantarle esto y que le apeste la mierda, dice: esto es pato con espinacas metidas en el orto, yo qué sé, sí. Lo que sé. Y esas tapas chorrean mucho agua por todos lados. ¿De qué? Condensación. Claro, agua. Eso sale eso, y te lo echa en el plato y eso como que caldea ahí, ¿sabes? El caldo ese de fondo, y, hostia, ¿dónde escurro esta mierda? Y tú dices: bueno, voy a irme a lo reconocible. Qué lástima no haberme empetado los bolsillos por latas de Nutella para ahora. Claro. Pues son las 11 de la mañana, no te flipes, que no son las 3 de la tarde. Que va, que va. Y no tiene ni hambre ni nada, pero... Te ha chupado el palique de Gorbacho, que el traductor tuyo te lo han dado otro idioma y no ha entendido nada. Lo ha traducido de ruso a estonio y no... Y de ahí a otra conferencia todavía menos interesante... Así que tú te está quemando la farlopa, la tienes en el bolsillo, que está diciendo... Madre mía. No veo el momento. Espero que venga Gasol, porque aparte de tirar triple no tiene mucho más que contar. Claro. Tiene cosas que contar. Claro. El sacrificio, trabajo en equipo. De su familia. Jordan de... cobra 3 veces más que yo, pero yo estoy ahí también arrimando el hombro. Su familia cuando hizo lo imposible porque llegara a donde está. El las pruebas apoyo de masa. Está en la masía ahí con Iniesta que sin sangre. Aguantarlo ahí que no había nada que hacer. Todo eso para llegar a lo bueno, que es a lo que están esperando. Todo eso, tanto el de la Caixa como el todo, que está esperando lo que sería a Fan López, las putas. Tú no quieres sacar. Tú ya llevas en el bolsillo a Lopa. Dice, como salí aquí ahora... Esto come bolsa, se me la meten todas. Los cabrones están a sacar la suya. La Caixa son así. Y ya que llevan su propio turulo así plateado, ¿eh? Claro. Ya por la noche es el despiporre porque han estado repartiendo tarjetas de estas de. Porque eso no son fulanas. Eso son. ¿Cómo se llaman? Scores. Claro, esos son pues scores. Eso tiene la tarjeta para hacer rayas ya, de plástico duro. Claro, eso es como todo así, a un altísimo nivel. Claro. Excepto el pato con espinaca. Claro. Todo lo demás. Has comido basura de todo el día eso. He ido bastante mierda de esa de comer mal, sobre todo por ahí. Y a como que a todas horas. Es que en los hoteles no se come muy bien. No sé para qué hacen eso. Pero a los demás sí que les gusta, a mí no. Pero yo veo que a la gente así como que a... Lo que pasa es que a es gratis. Lleno. Claro, pues es gratis. Se empapuzan por si vienen tiempos peores. Claro. Zumo de manzana. Que es el único zumo que es agua, es líquido. El resto de zumo tiene como así, como un espesor, ¿no? Pero esa fruta, no sé qué tiene, que es como meado, ¿no? Porque sí, yo no soy un experto en zumo, a ver. Pues ahora hay muchos, ¿no? Pero Granini también es agua. ¿O es todo, todos los zumos, la piña, el melocotón, la naranja, todos los zumos son así como espesitos. Tienen así una cosa. Sí, cae algo de pulpa y trincha. Hay algo de pera, de eso. Pero el de manzana es como aguachirri, no se sabe por qué. No se sabe por qué. Si es que se mean ahí o que no viene o que la manzana no tiene... los mismos motivos de mercado por el que nunca hay yogures de naranja en el súper. Y existen, ¿eh? Claro. Pero no los traen. No gusta eso. No. Y de limón hay nevera llena. Hostia, es verdad. Pero de naranja y en cambio el limón para comer es como más desagradecido. Sí. Es más fuerte y la naranja entonces fenomenal. Sí. Oye, hay algo de mercado. Si quieres lo investigamos para la semana que viene. ¿Que tú sabes que hay naranjas que dice que son de mesa? ¿Cómo de mesa? Que naranja de mesa. Que no hace zumo. Que no son de zumo. Son así como de postre. Y con sangre. Yo te voy a decir que un día me dio así por comprar naranjas. Voy a comprar naranjas que por lo menos la gente, la cajera, me vea que he comprado algo así como natural. Claro, que no va en plástico. Que cogió otra cosa, otra fruta. Que era... que era... Igual era naranja. Era naranja, exacto. Que, ¿cómo se dice eso en castellano? Igual, ¿no? No. ¿Laranja? No, laranja es en catalán. Y en castellano tiene como otro nombre esa fruta. Algo de sangre, es esa que lleva como rojo. No sé, yo la vi como naranja, eso. Y luego me dije, ¿dónde te vas con esta mierda? Si esto es... Esto es una naranja. Esto no se come. Dijo, hostia, es que lo he visto así, pareció ahora... ¿Sabes los melocotones esos? Como si lo hubiera chafado el ascensor. Se llaman paraguayas. Son súper nuevos. Ya, ya. Yo no lo he comido nunca. Están innovando. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudad... Ah, espera, antes de despedir el programa. Que Ada Colau de puta madre, ¿eh? Eso sí. Que eso siempre, a tope. Nosotros estamos con Ada Colau. Y bueno, con la señora de Madrid también. Y con Zapata y con todo. Con todo. Con todo el que moleste. Sí. Ahí tiene nuestro apoyo. Ahí estamos nosotros. Y ahí van incluidos los gemelos. Los gemelos. El vasco, pero el vasco porque nos escucha. Y la tatuadora de Pekín Express. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite, pues no sabemos, a veces los miércoles. Hoy es miércoles, hoy podría ser. Si me da tiempo lo subo. Sí. Y si no, los jueves, tampoco os preocupéis mucho. Encontráis nuestro programa en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com, que está matizada. ¡Puah! Madre mía, qué cosa más bonita. El otro día me felicitaron por la web. Y en el podcast de Colaboración Ciudadana, que eso se actualiza así a tope, con los relatos y con todo. Todo. info@colaboracionciudadana.com. A tope. A tope de todo. Para los que nos han ayudado a conseguir que seamos 800, creo que nos ha vuelto a adelantar la poli. Hay que volver a adelantar. Es el reto de esta semana. Cerramos con Danko Jones, que estarán en el Resurrection de este año, de su magnífico disco With Sweet Blood, la canción titulada The Cross. Deu. Deu.